La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en nuestro habitual encuentro de La cocina del miedo. No les puedo decir qué número de programa es este porque estamos grabando, así que no sé exactamente qué sábado saldrá, pero es nuestro segundo año aquí en FM La Tribu, que ya es nuestra casa. Y como tantas otras veces, vamos a hablar de la cárcel, de las condiciones del encierro. En estos días, exactamente el martes 16 de junio, se dictó una sentencia que nos parece muy importante a nosotros, que fue una condena por la aplicación de torturas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. Nosotros hace algunos sábados hablamos con Liliana Valenzuela. Liliana es la mamá de Brian Núñez y Brian Núñez es la víctima, fue la víctima de estas torturas, por las cuales fueron condenados a 9 y 8 años de prisión funcionarios penitenciarios que le aplicaron esas torturas a Brian. Pero esto que ha tenido mucha difusión en muchos medios y que ha sido marcada como la primera condena, nosotros creemos que eso es un error, no ha sido la primera condena, ha habido otras, pero siempre muy pocas, ¿no? Digamos, esto que se relata como excepcional precisamente es porque son muy pocas las condenas por aplicación de torturas. Y la verdad es que no es que sean pocas porque se tortura poco, sino que son pocas porque para las personas que sufren esas condenas, esas torturas, es muy difícil acceder a la justicia por muchas razones. La primera es por temor, porque la persona que denuncia torturas queda en manos de sus torturadores o de otras fuerzas de seguridad que aplican el espíritu de cuerpo y de protección y de represalia sobre el que denuncia. Y luego porque la justicia es renuente a investigar seriamente lo que pasa en los lugares de encierro. Esto es algo que en los últimos tiempos, de alguna manera, con mucha lentitud y mucho menos de lo que quisiéramos, empieza a discutirse, al menos en el marco, por ejemplo, de actividades como la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que ha acompañado este caso y ha acompañado a Brian Núñez. Pero siempre nos queda una especie de zona gris, que es cómo se cuida a la persona que denuncia. Brian todavía tiene que cumplir años de condena y después del último momento en que se dictó sentencia, este martes 16 de junio, y se dijo que las personas que lo habían torturado tendrán que ir a su vez a la cárcel, él se tuvo que subir a un camión y volver a una cárcel federal, es decir, a la misma cárcel o a otra, pero dentro del mismo servicio penitenciario, donde lo habían torturado. Y esa sí es una gravísima deuda pendiente. Y de eso también vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que enseguida vamos a anunciar quién es. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ellos, me va la vida en ellos. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ellos. Cierto que no prescindí de ningún laberinto, que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo, creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que cuando... Bueno, volvemos a La Cocina del Miedo. Estábamos escuchando con nuestro invitado de hoy, que es Rodolfo Cacho Rodríguez. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Yo le estaba diciendo que este tema me encanta, que además justo lo había elegido también alguna vez cuando, uh-huh, cuando me pidieron que elija un tema en un programa de radio, así que vamos reciclando y reproduciendo. Bueno, invitamos a Cacho y dijimos que íbamos a hablar de la cárcel. ¿Algo sabés vos de la cárcel? ¿Por qué? Algo sé de la cárcel porque viví muchos años en la cárcel. Yo estuve preso, en el cálculo me da casi 22 años. Uh-huh. En diferentes épocas, en diferentes causas, por supuesto. Uh-huh. ¿Desde qué? ¿Cuándo entraste por primera vez a un lugar de encierro? A un lugar de encierro de mayor de edad entré en el alfonsinismo, en el año 86. Me fui en libertad más o menos un poquito antes que Menem fuera gobierno. Con Menem en el gobierno volví a caer preso, todo el menemato, esa década, digamos. Uh-huh. Y después, bueno, en el 2006 de nuevo, en el 2010 de nuevo. Uh-huh. Diferentes épocas. Y antes de eso, es tiempo de encierro que yo lo contabilizo, un tiempito que estuve detenido ilegal en la dictadura y otro tiempito que estuve de menor en comisaría y algunas semanas en instituto, algunos meses y así. Pero otra particularidad, y por eso también nos interesaba conversar con vos, es que de alguna manera saliste con algo que no tenía, entre muchas otras cosas, saliste con un título universitario, ¿no? De la cárcel. Sí, salí con una carrera terminada. Uh-huh, uh-huh. El título estuvo en discusión después un tiempo por unas cuestiones administrativas de la universidad, uh-huh, que perdió algunos papeles y demás, pero sí, de hecho, crucé toda la carrera, buena parte del secundario, y toda la carrera de grado. De sociología. De sociología, uh-huh, sí, impreso. Sí. Uh-huh. En el Centro Universitario de Devoto. En el Centro Universitario de Devoto, en el CUD. Ajá. Porque hoy conversábamos un poco antes de empezar el programa, que en estos días también se dio como noticia que fue egresó el primer sociólogo recibido en la CUSAM, el Centro Universitario, uh-huh, en el CUSAM, el Centro Universitario, uh-huh, de la Universidad Nacional de San Martín, en el, uh-huh, Complejo Penitenciario de San Martín. Y decíamos esto del primero, el segundo, el tercero, porque en el CUD, en el Centro Universitario de Devoto, hace muchos años que se cursan la carrera de sociología, sí, derecho, sí, ¿no? Sí, 87, uh-huh, 89, por ahí. Uh-huh. Sí, yo creo que eso por ahí es más una cuestión de falta de profesionalismo de parte del medio que la difundió. En este caso es Infojus, uh-huh, quien cuelga la noticia. Yo creo que uno... laburando, haciendo laburo periodístico, tiene, no sé, la columna fundamental, el pilar fundamental de cualquier nota es la investigación previa, el archivo. Si no, vas al archivo, todo lo que digas después puede caerse como un tigre de papel, como decíamos. ¿Qué sé yo? Sociólogos como yo, que hicimos toda la carrera universitaria, todas las materias en el encierro, hay un montón. Uh-huh. Sociólogos que hicieron la mitad de la carrera y terminaron después en la calle, digamos, en el ámbito libre, el doble de ese, uh-huh, montón. Uh-huh. Y si de última vamos a hilar fino, uno que haya hecho toda la carrera y se recibió el título estando preso, hay por lo menos uno que es Carlos Roldán, un conocido mío, que tenía una causa muy larga, él estuvo como 15 años de corrido preso, entonces pudo terminar su carrera. También terminó una carrera universitaria en Cana, no es estudiar en la UADE, viste que compras los exámenes, ahí tenés que estudiar de verdad, el nivel de exigencia es similar o quizá mayor al de las aulas del medio libre. ¿Y cómo es eso? Digamos, a ver, para quien no conoce para nada cómo funciona eso, ¿no? Ustedes viven en el centro universitario, se llevan los apuntes al pabellón o a la celda. ¿Cómo es la vida de un estudiante en una cárcel como es la cárcel de Devoto, ¿no? Donde además puede entrar a requisa, romper todo, digo. Sí, yo te lo conjugo en pasado porque yo estoy en libertad hace un tiempo ya. Claro. Entonces, en el Centro Universitario Devoto es un espacio físico dedicado a la enseñanza universitaria dentro de la cárcel. Uh-huh. En ese espacio físico hay aulas, hay un comedor, hay un patiecito y demás, digamos, como una universidad. Lo que no hay hace años ya son dormitorios. Uh-huh. Es decir, en una época casi el CUT existe desde el año, ya hace casi 30 años. ¿Eh? Sí, del 85 hasta ahora, hace 30 años. Uh-huh. Hasta hace 6 años, suponte, y pueden fallarme la memoria, capaz que son 5, bueno, había un sector habitacional dentro de ese complejo educacional. O sea, se podía vivir en el lugar donde se estudiaba. Donde un grupo de compañeros accedían por mérito académico, por antigüedad y por no sé cuánto. Entonces ellos eran, digamos, como los custodios del lugar. Ajá. Durante las horas fuera del calendario académico. Vale decir, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ese lugar está lleno de estudiantes, presos, algunos estudiantes de la calle que van a cursar, van a compartir materias al CUD y actividades, docentes y qué sé yo. Uh-huh. Pero a las 6 de la tarde se cierran las puertas y no queda más nadie. Cuando en una cárcel no queda más nadie, quien transita por los lugares donde que no son más de acceso público, por decir así, son las ratas y los penitenciarios. Lo cual significa que faltan cosas, se roban cosas constantemente. Una cuestión que está directamente ligada a la actividad de esa fuerza de seguridad, digamos, el rapiñaje y demás. Para evitar eso, desde el principio, en el CUD se habilitó, se autorizó que vivieran 10 compañeros. Cosa que, bueno, después con el tiempo eso se perdió, en una época de retroceso se perdió eso. Hoy es desde hace unos años es un lugar en donde no viven más personas, más presos. Ahora, el régimen es que los presos que viven en los pabellones a las 9 de la mañana son, digamos, convocados con una cosa que se llama boleta, con la cual va gente de la penitenciaría a buscar a las personas al pabellón y la gente va a ese ámbito educativo, digamos. Con la posibilidad de quedarse hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, tenga o no tenga cursada ese día, suponete cursás dos materias, una el lunes y otra el jueves, pero el resto de los días podés bajar igual a lo que sea, estudiar, hacer actividades extracurriculares, hacer actividad sindical, gremial, digamos, también hay un centro de estudiantes y demás. Entonces, como que hay una boleta abierta, por decir así, para ir. Se dice bajar porque históricamente los pabellones están ubicados arriba y los tanto los lugares de educación como la capilla, el gimnasio, el médico y todo lo demás, en las cárceles están en la planta baja. Entonces siempre se dice bajar del pabellón a donde sea, a visita, qué sé yo. Bueno, y el régimen es más o menos ese, digamos. Y, vos, como recién decías, atravesaste muchas etapas, digamos, históricas dentro de la cárcel. Hubo momentos de combate, digamos, del servicio penitenciario al Centro Universitario de Devoto y hubo momentos, digamos, duros, ¿no? Conflictos. que llegaron a situaciones difíciles. Situaciones difíciles. Eso permanece hasta hoy, digamos. Es ya con una actitud institucional de resistencia a una cosa que no tiene que ver con la cárcel, digamos, que no tendría que ver con la cárcel. Sí, todos los que vamos de afuera y entramos ahí, la frase habitual es esto no parece, ¿no? Digamos, no parece que estuviéramos en una cárcel. Tal cual. Cuando transponés la última reja, pero sí estás en una cárcel. Claro, no dejas de estar en una cárcel y sin embargo estás en un ámbito que es como una especie de islote libertario, si querés, porque las relaciones entre estudiantes y las relaciones entre estudiantes y docentes son muy dinámicas y tienen esa dinámica de la vida libre, ¿sí? Asumiendo que esto de vivir en la calle es la vida libre. Pero respecto de los momentos duros que vos me decías, yo te insisto, bueno, esta es una actitud institucional de la cual el servicio penitenciario no puede bajarse, digamos, no puede dejar de tener esa actitud. Pero es cierto que tuvimos épocas épocas muy duras en términos de violencia física. Yo me acuerdo los primeros años, el CUD arrancó en 1985. Yo empiezo a bajar regularmente en el 91, suponte. Todavía hubo días en que teníamos que amontonar en aquella época todavía estaba en construcción buena parte del lugar, que estaba en mismas manos de los presos, la construcción, la refacción de aulas y demás. Y había días que teníamos que amontonar bolsas de escombro y esos tachos de 200 litros, esos barriles como de petróleo, uh-huh. ¿viste? Con cosas contra la reja para no dejar que entre la requisa. Uh-huh. Y hasta yo recuerdo una vez puntualmente que yo tuve con otros compañeros que tomaron un rehén a un celador de rehén para evitar que entren, que nos caguen a palos, que nos suban a un camión y que nos lleven a la cárcel del Chaco. Claro, eso sumale montones de ataques de buena parte del Poder Judicial, harto de que sacáramos habeas corpus, recursos de amparo y defensas a compañeros que no tenían abogado y qué sé yo. Y sumale a eso épocas negras, ya hilando más fino, como en el 2010 tuvimos un ataque bastante fuerte con una causa armada, viste, con un testigo, una especie de arrepentido, viste, una cosa muy, muy sucia, muy armada, que terminó, entre otras cosas, como consecuencia en esto que te decía de que ya no hay más compañeros viviendo en el CUD, más que se chorearon 10 computadoras, más que se interrumpieron las clases. Porque esa fue la acusación de que hacían secuestros virtuales desde el Centro Universitario de Devoto. Y el tema del traslado que vos mencionabas hacia el PASA, claro, ese es un, digamos, como pende siempre como una especie de espada de Damocles sobre los estudiantes, de que al trasladarlos pierden la regularidad o la posibilidad de estar estudiando en condiciones más o menos dignas, digamos, ¿no? Porque en otros lugares no hay. Ya el hecho de perder la regularidad en la carrera te rompe la cabeza. Te corta la vida al medio, digamos. Y además, generalmente los traslados no son a un lugar mejor. Claro, ni más cercano a donde vive tu familia, todo lo contrario. Es un castigo, claramente es un castigo. ¿Por qué elegiste sociología? Mira, cuando yo empecé, tenía la tentación, como la mayoría de las personas que están detenidas, derecho claro. Pero la verdad es que las herramientas, digamos, para pelear en términos procesales, para pelear una causa en términos procesales, ya las venía teniendo desde antes, que prácticamente las tenía por práctica misma, ¿viste? De uno curiosear, de querer tener el expediente, una copia del expediente en la celda, y ayudar a otros compañeros, y pedir ayuda a otros, y así, la verdad es que conocía bastante de eso. No obstante lo cual, no era solo por tener el conocimiento, sino también porque para mí, en la experiencia que yo tenía en ese momento de ver a los muchachos, y que después se me confirmó con el paso de los años, la carrera de Derecho es muy estructurada, ¿viste? En términos... No me vengas a criticar la carrera, ¿eh? En términos de pensamiento, yo diría que podríamos convenir que los abogados tienen una cuadratura bastante importante. Ah, bueno. La práctica, de su profesión, lamentablemente, los convierte en eso, no porque sean ni malas personas, ni insuficientes en términos intelectuales. Gracias, sencillamente que Pacho. Tienen que laburar en un sistema que es tan burocrático y tan hijo de puta, si me disculpas, en donde todos los conocimientos de la filosofía del derecho que vos puedas tener, en algún momento te aplican la gran Maradona. Te dice, sí, vos seguís, viste. Claro, vos estudiaste, no sé cuánto, pero acá el juez la tiene más larga y se acabó el partido. Te niega la excarcelación para tu defendido o te desalojo a la familia que estás defendiendo, que se vayan al carajo, 10 personas a la calle, 7 niños, ¿viste? Entonces, creo que eso los convierte también al abogado en un ser, de alguna manera, no digo insensible, pero sí acostumbrado a manejarse en una forma muy pragmática. Además de eso, hay otras cosas. Digamos, lo que a mí me impulsó a elegir la sociología en el primer momento, fundamentalmente, fue la cursada de la materia de sociología en el CBC. Viste que el CBC tiene materias que son comunes a varias carreras. Uh-huh. Sociología, por ejemplo, es común a derecho, a económicas, a socio misma. Y en esa cursada de la materia yo vi así, a vuelo de pájaro, un poquito de Foucault, un poquito de Durkheim, un poquito de Marx, y se me dio vuelta la cabeza. ¿Hubo algún texto particular, digamos, que te hizo puff, esto me mira, abre? Sí, yo tengo la tentación de decirte Vigilar y Castigar, que tuvo mucha influencia, pero... un texto que a mí dos textos que a mí me abrieron mucho la cuestión fue uno de Ray Mills, de la mirada sociológica, y uno de Svetlana Todorov. Economía, mira, creo que era Economía, religión y no sé qué más en las sociedades primitivas. Y es un libro como de 500 páginas. Que no era material obligatorio. Yo me lo leí en el verano, que no había clase, estaba al pedo, de preso, ¿te imaginas? Leía, no sé, 14 horas por día, me lo leí de punta a punta, y realmente eso me dio vuelta a la cabeza. La mirada antropológica, la mirada sociológica sobre los fenómenos sociales me hizo meterme de cabeza en la sociología, no salí más. Y justamente esto de estos textos iluminadores o digamos que te abren la cabeza. La otra particularidad es que vos, una vez que saliste de la cárcel y entre muchas otras actividades que haces también para ganarte la vida como cualquiera, está que das clases, o sea, sos docente. Sí, ¿no? Sí. Y sos docente a docentes, a su vez, que eligen dar clases en instituciones de encierro, digamos, para cerrar el círculo. Sí, sí, es la serpiente que se muerde la cola. Mi praxis. Bueno, hay un programa nacional que es el Programa Nacional de Educación en Contexto de Encierro, que es una política de los últimos años, digamos de los 10, 12 últimos años. En la Ley Federal de Educación está el derecho a la educación de cualquier persona que esté privada de libertad en cualquier ámbito de privación de libertad, y entonces hay que formar a los docentes que van a dar clases en esos lugares. Y nuestro invitado de hoy, Rodolfo Cacho Rodríguez, es docente en una institución en particular, acá en la Capital Federal. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es enseñarle a docentes que por ahí nunca en su vida pisaron una cárcel? ¿Qué buscas ahí? ¿Cómo buscas conectar académicamente con ellos y a partir de tus prácticas, ¿no? Sabes que es muy loca la experiencia, porque la verdad que yo en un momento de la vida, y en el encierro justamente, descubrí que la docencia era el único laburo que no solo me gustaba hacer, sino que incluso lo podía hacer gratis, de onda, como O sea, yo arranqué enseñándole a leer y escribir a compañeros que estaban en cana, como yo, ¿viste? Creo que la primera experiencia de eso la tuve en la cárcel de Rawson, ¿viste? Estaba mano a mano durante meses con un compañero que no sabía leer y escribir. De aburridos, ¿viste? Empezamos con esa actividad. Y de ahí en más prácticamente podría decir que no paré de ejercer la docencia. De diferentes modalidades y en diferentes ámbitos. Y incluso di clase en el CBC, en una cátedra de sociología. Fui parte de un seminario en Ciencias de la Comunicación en La Plata con Azucena Racosta y no sé cuánto. Bueno, pero darle clase a docentes y dentro de este encuadre, ¿viste? O sea que muchos de ellos nunca entraron a una cárcel y quieren ir a trabajar a contextos de encierro. Otros están trabajando. Y tuve el cuatrimestre pasado un grupo de alumnos que eran el director y docentes de una escuela que funciona dentro de una cárcel en Florencio Varela. Vos conocés el caso. Y digamos, la cuestión que se pone sobre la mesa todo el tiempo, más que aquellos que quieren ir a formarse como docentes para el encierro, que son los menos, o serán la mitad, es la cuestión de las preguntas que se vienen haciendo los docentes que ya están trabajando en el encierro y no las pueden resolver. Digamos, cuestiones que les afectan la cabeza, que les afectan el laburo, que les afecta su funcionamiento después en términos sociales, fuera de la cárcel, contradicciones, cuestiones, angustias, que no tienen un ámbito de resolución dentro del Ministerio de Educación o dentro de quien sea que los manda a trabajar ahí, ni en el sindicato tampoco. Entonces, unos cuantos docentes se anotan en estos postítulos también para llevar esas problemáticas y ver qué. A mí, personalmente, yo siento que en ese sentido estoy aportando, de lo poco que sé, todo. Ahora vamos a precisar un poco qué son esas cosas que les provocan angustias, preocupaciones y que no pueden remediar, porque me parece que es muy interesante que expliques un poquito de qué se trata eso. Estamos hablando con Rodolfo Cacho Rodríguez, sociólogo, una persona que estuvo mucho tiempo privada de libertad y que hoy trabaja como docente, justamente con docentes que a su vez van a dar clase a las instituciones como las que él estuvo. Ahora volvemos seguimos conversando con él. Dale. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Seguimos con Cacho Rodríguez. Recién hablábamos de su rol de formador de docentes que dan clases en instituciones de encierro, no solo cárceles, sino institutos de menores y docentes que dan tanto educación primaria como secundaria, y que Cacho recién contaba justamente que llevan a sus clases y a... Estos docentes pueden hacer, lo que hacen es un postítulo de educación en contexto de encierro. Uh-huh. Es decir, ya son docentes, docentes de primaria o de secundaria, y hacen un postítulo, una formación especial sobre el contexto de encierro. Y entonces vos recién decías, bueno, traen un montón de cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones? ¿Qué les pasa? ¿Con qué se encuentran ahí? ¿Qué es lo que cuentan en esas clases que vos das ahí en el postítulo? Mira, básicamente de lo que yo más he tomado registro es de la angustia que genera la violencia institucional, esta especie de terrorismo de Estado que es parte de la cotidianeidad en las cárceles. Uh-huh. La angustia y la impotencia que le genera a un docente el enterarse que fulanito o fulanita hace 3 días, ¿por qué no viene a clase hace 3 días? Bueno, porque está en los buzones, porque le han roto las costillas, porque se ha desesperado, porque no podía ver a su hijito, porque le no sé qué o porque no sé cuánto, y se cortó se intentó suicidarse, en fin, por los traslados injustificados, el hecho de tener estudiantes con los cuales vos venís siguiendo un proceso. Y que a lo largo por ahí de un cuatrimestre, de 2 o de 1 año y medio, venís viendo cómo avanzan y cómo van recuperando una voz propia o intentando esbozar un discurso que les devuelva la personalidad, digamos, en ese ámbito que te desarticula por completo, y que de repente ese proceso se te corta. Vos ves que se corta porque lo mataron, porque lo apuñalaron por las zapatillas, mi personal de la requisa borracho se le escapó un escopetazo y lo mató, o porque lo que fuere. Hay una situación de angustia que los docentes no están preparados para vivir. Yo sé que parte de estas cosas, o todas estas cosas, se puede traspolar también a lo que sucede en los barrios humildes, en los barrios más vulnerados. Estaba pensando en eso, digamos, sí. Un montón de chicos que tienen a su papá preso, a su hermana o a su hermano en un instituto de lo que fuere, con las drogas, que no sé cuánto, muerto por el Paco, muerto por la policía. Ya sé, digamos, que eso también pasa en la calle, pero también sé, digamos, que tampoco hay una contención, insisto, ni institucional ni gremial para los docentes que laburan en los barrios donde los chicos y las chicas están en peores condiciones. Uh-huh. Y esto tampoco existe en la cárcel. Y los docentes traen al postítulo ese tipo de problemáticas, digamos. O también, una más, si querés, más compleja todavía, que es que al ir a sus superiores, digamos, al inspector o a la directora o a quien fuere, personal, gente civil, con esas problemáticas, le dicen, bueno, pero usted es el maestro, no es ni asistente social, ni claro, el psicólogo, ni el abogado defensor. Y entonces, perdóname, me parece que también hay otro problema, que es, porque un tiempo compartimos estas clases, sí, y recuerdo algunos de estos planteos. Otro problema me parece también que es que en una escuela, entre comillas, común, ¿no? Sí. Digamos, el docente se maneja con una institución que es la institución escolar, con sí, todas las dificultades que eso implique. Pero aquí hay otra institución, ¿no? El docente es una especie de invitado no querido, ¿no? Digamos, no se siente dueño ni del aula tampoco, uh-huh, ¿no? Ni, porque esto que vos decías, ni siquiera de la matrícula, porque él puede tener 20 alumnos, pero le llegan 12. Y las explicaciones pueden ser, a veces son porque no quiso venir. Tal cual. Y eso oculta que la persona está castigada. Uh-huh. Pero además, claro, tiene que estar ahí todo el tiempo un juego de poder y una tensión permanente, y eso también aparecía mucho, uh-huh, con la otra institución, ¿no? Con la institución carcelaria. Sí, sí, sí, sí, es terrible. Y bueno, yo insisto, ¿viste? Hay algunos docentes, algunos cursantes, digamos, en el postítulo, que nunca fueron a dar clase en una cárcel, que quisieran ir, y esto yo creo que también esta discusión les sirve. Yo creo que el aporte más grande que puedo hacer yo ahí, digamos, tiene que ver con haber vivido esa relación desde el otro lado, haber sido estudiante, haber sido docente dentro de la cárcel, y al mismo tiempo haber estado preso como estudiante y como docente, pero puedo aportar cosas y aporto cosas desde ese lugar. Pero fundamentalmente yo terminé tomando, digamos, la experiencia de las primeras cursadas con esto, me dejó como rédito esto, el poder establecer una especie de red entre ellos, que trabajan algunos en cárceles de provincia, otros en cárceles federales, otros no trabajan en cárceles, pero establecer una red, digamos, en donde se pudiera ir construyendo también un espacio de contención y de solidaridad, y de por ahí unir fuerzas en algunos reclamos, y sobre todo en difundir, en sacar fuera de la cárcel algunas cuestiones de las que pasan en la cárcel. Uh-huh. Creo que eso, la construcción, la posibilidad de construcción de un colectivo autónomo, ¿viste? O qué sé yo, solidario, me parece uno de los mayores logros. Y con respecto a la formación, digo, me parece que podríamos coincidir en que, digamos, siempre es bueno que haya en las instituciones de encierro posibilidades de acceso al estudio. Eso parece que, coincidimos. No vamos a discutir. Nadie nos va a decir que está mal. Pero sí, hay discusiones más de matices y profundas acerca de cómo desarrollar la formación educativa en las instituciones de encierro. Hay como dos grandes, en el ámbito universitario. En el Centro Universitario de Devoto, que vos describías recién, solo estudian presos, personas privadas de libertad y, vos decías, estudiantes de la calle. Que... Sí, sí, vienen a compartir seminarios, materias incluso. Exactamente. Sí, sí. Hay otras experiencias, como la del Centro Universitario de San Martín, donde estudian juntos presos y personal penitenciario. Ajá. ¿Cuál es tu mirada sobre esa posibilidad, digamos, de compartir? Y está planteado como una manera de romper, digamos, barreras, enfrentamientos, la posibilidad de que los penitenciarios vean a los presos de otra manera a como los ven y viceversa, ¿no? Digo, está planteado de esa manera. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y para mí es un planteo que deviene de una concepción de la vida, de una concepción política de la realidad. Es decir, si una persona está dirigiendo una universidad o un grupo de personas que dirigen una universidad entienden que el penitenciario es lo mismo que el bombero o el cartero, un servidor público que hizo un uniforme para dar un servicio a la comunidad, bueno, estamos partiendo de lugares diferentes. O sea, para mí el penitenciario, pero no para mí, es para toda una mirada sobre la realidad, una mirada política sobre la realidad. El penitenciario, el policía, el gendarme, el prefecto, el capitán del ejército, son el brazo armado de la clase hegemónica. En esta sociedad, en la Unión Soviética, cuando existía, en China comunista, en donde vos quieras. Digo yo, ponele que no hablemos de capitalismo y socialismo, o comunismo. Hablemos de clases que hegemonizan lo que tienen la sartén por el mango en una sociedad X. Uh-huh. La clase que hegemoniza es la que manda. Entonces, el ejército soviético, el ejército rojo, tenía la potestad de ir, meterse en la casa de un tipo, fusilarlo a toda la familia y ese palacio convertirlo en el hospital de niños. Ajá. Cuando yo era pibe, ¿te conoces? Vos te debes acordar que entramos, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Sí. Ninguno de nosotros pensaba... Lamentablemente me acuerdo porque eso revela mi edad. Que el Sheraton, no, que el Sheraton Hotel iba a ser entregado mansamente por sus propietarios al pueblo para que instalaran ahí el hospital de niños. No. Por el contrario, si yo no recuerdo mal, todos pensábamos... Paredón, padrón, a todos los milicos que fundieron la nación. Pero eso fue que después, era una mezcla bueno, de eso. Pero también pero tiene sí, que era ver un ejercicio de fuerza, claramente. Con otras dictaduras previas sí, a la sí, que... Sí, bueno, sí. Digo yo, entonces, viste, si yo, como estudiante, tengo que soportar, porque quiero, necesito ganar puntos de conducta, necesito la libertad, y para la libertad estudiar es una herramienta importante, uh-huh. No solo para mi formación, sino desde el punto de vista pragmático, el tipo que estudia, la chica presa que estudia también, con el tiempo va sumando puntos de conducta que el día de mañana le van a permitir acceder a la libertad de una forma menos traumática que el que no estudia. Uh-huh. Entonces, si yo para en función, en aras de mi libertad, tengo que bancar que el hijo de puta, que la semana pasada cagó escopetazos a mi visita, o que desnuda a mi hija para ver si trae droga cada vez que viene a visitarme, uh-huh. O qué sé yo, esté sentado al lado mío compartiendo el pupitre, mi resentimiento contra ese, y además contra la institución que está facilitando eso, se va a potenciar. Uh-huh. Digo yo desde la mirada más fea. Uh-huh. También podría ser que como preso, asuma lo que me está proponiendo esta universidad, esta institución educativa. Decir, bueno, es un penitenciario, míralo con otros ojos. Es un servidor público, loco. Escúchame, esto también es pueblo. Bueno, yo sostengo que eso no es pueblo. Uh-huh. Que eso es justamente un brazo armado, represor. Mira, Foucault, entre otras cosas, sí, redondeando y sintetizando, decía, bueno, el hecho de que siga existiendo delincuencia es porque la delincuencia genera delitos. El delito genera miedo, el miedo genera ansias de que te protejan, las ansias que te protejan genera la posibilidad de que los estados refuercen el aparato de control social. Uh-huh. Entonces la delincuencia funcional a eso. Digo yo, para mí, está detrás o por debajo, subyaciendo debajo de este discurso de cambiar las miradas, de la convivencia, y de etcétera, etcétera, uh-huh. Está esta cuestión de seguir en la misma rosca en la que está Patty, o sea, todos aquellos que no son progres, pero de alguna manera el efecto es el mismo, ¿viste? Dijeron, bueno, está todo bien con las fuerzas de seguridad. No está todo bien con las fuerzas de seguridad, todo lo contrario. Estamos hablando con Rodolfo Cacho Rodríguez, nos queda un ratito todavía, así que vamos a aprovecharlo y vamos a seguir hablando de estos temas, la cárcel, la educación, la forma en que se despliega la posibilidad de educarse y de formarse dentro y fuera de la cárcel, con él, que es nuestro invitado hoy en La Cocina del Miedo. Gracias. Para no hacer de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido, Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Bueno, volvemos en nuestro último tramo con seguíamos acá discutiendo, ¿sí? ¿Viste? Se hace corto. Discutíamos acá apasionadamente la cuestión de digamos, los derechos que se ponen en juego y en pugna, ¿no? El derecho a estudiar, el derecho a aprender de una parte, de cierta clase de estudiantes. Hablábamos de los integrantes de fuerzas de seguridad. Hablábamos de los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, que es un problema todavía más complejo o digamos que ha generado más más debates y más discusiones al interior de la universidad pública, por un lado. Digo, para plantear la discusión sería, ¿la universidad pública como institución puede o no negarle el acceso a determinadas personas por los delitos cometidos o de los que están acusados a estudiar en sus claustros, o bien la universidad, si la universidad puede o no tomar esa decisión, o bien si los estudiantes pueden como expresar su rechazo como parte del pueblo, de un sector social, a que determinadas personas se sienten a estudiar con ellos? Un poco, no sé si resumo bien la discusión. Sí, qué poder decir. Hago un esfuerzo. Y bueno, conversábamos sobre eso, ¿no? Sí, entonces, sí. Vos me estabas contando que nunca la universidad pública puso un límite. No tiene por qué ponerlo, además. Uh-huh. No tiene derecho a ponerle límite a nadie, a ningún ciudadano. Ni dentro ni fuera de la cárcel, digamos, claro. Ni dentro ni fuera de la cárcel. Uh-huh. Acá la cuestión tiene que ver con que qué es lo que hace uno como estudiante o uno como docente. Uh-huh. Respecto de esto, digamos. Hay una cuestión ideológica muy clara, digo, que es lo que te decía hace un rato, o sea, el uniformado, que es un servidor público, no. Bueno, pero suponiendo que esta cuestión no esté clara, en el contexto del encierro, hay una cuestión que incluso está más allá de ese razonamiento, si querés que esté un poquitito más elevado del sentido común, de que si es el brazo armado de la burguesía y no sé cuánto. La mayoría de las personas que están detenidas han tenido conflictos con la ley, con la ley. Con el brazo armado de la ley, con la policía, con la gendarmería, con quien sea. Más fuertes o más débiles, en diferente gradación, han tenido un enfrentamiento. No digo que se han agarrado a los tiros, pero han sido, les han puesto las esposas, los han ido a buscar a su casa, les han pateado la puerta de su casa. Bueno, desde una cosa que está más allá, o por debajo, si querés, de lo ideológico, que serían los berretines, entre comillas, de las personas. ¿Qué es un berretín? Traducí para el que no sé. Un berretín, bueno, es una palabra más vieja. O sea, que es una palabra que no es carcelaria. Ajá. Es del argot del lunfardo, digamos. Y el berretín es esa cosa que uno tiene, digamos que es como más fuerte que uno. Es como un pequeño vicio, un berretín. ¿Sí? Es como una inclinación menos dañosa, si querés, que un vicio, de menos condenable, ¿no? Ajá. Si uno pensara en un vicio, la droga. El berretín es esta cosa del taquito militar que usaba el guapo del 900, ¿viste? Y es esta cosa del pelo por la cintura que usábamos en los 70, un berretín hippie, era sandalia, el tipo con sandalia, pelo por la cintura. Un berretín tanguero era ese, usar el taquito, el tipo un hombre, un reo, un guapo, es un taquito. Bueno, eso era un berretín. Un berretín hoy, si querés, no sé cuál puede ser. Ponele que el piercing en sus principios era como un berretín de no sé cuánto. Una manera de plantarse, digamos. Es una manera de plantarse que tiene más que ver con ese, eso es mío, yo soy así y qué sé cuánto. Bueno, en el ámbito delincuencial, en el ámbito carcelario, digamos. Sí, en el ambiente, por decir así, entre comillas. El berretín es que uno no tiene ni que acercarse a la policía, digamos. Ya no digamos a formar bandas mixtas o pagarle a la policía para poder vender droga o ejercer la prostitución. Digamos, ni acercarse. Hay un berretín canero muy viejo y que cada vez se está perdiendo, es que un preso no toca la reja. O sea que alguien puede... Vos tenés que cruzar una reja y el tipo que tiene la llave en la mano tiene que abrir el coso, abrir la reja y vos pasás y no la tocás. Eso es un berretín canero tradicional. En un momento, viste, ya tocás la reja, ya te apoyás, ya abrís vos, viste, le pedís la llave al penitenciario, que bueno, ya se pierden las cosas. Pero, digamos, por berretín... Uno no podría compartir, no tomar mate con el policía. Entiendo. Mucho menos compartir un espacio y un tiempo de estudio. Si querés, incluso desde ese lugar lo podemos ver. Pero quiero decir, está en manos, así como está en manos de los parroquianos de un bar, o estuvo en manos de los parroquianos de un bar en alguna oportunidad, echar a Astiz cuando entró a ese boliche. Cuando había impunidad, digamos, cuando estaba impunidad, en la calle. Bueno, el dueño del boliche no lo podía echar. El Estado no le podía prohibir entrar a sentarse tomando café, pero las personas que estaban ahí le dijeron al gallego, o este se va de acá, hijo de pobre, represor que yo, o nos vamos nosotros y nunca más tomamos un vaso de agua acá. Y hasta se levantó y se fue. De la misma manera, es resistida, allí donde se pudo, fue y sigue siendo resistida, la asistencia de personas presas que pertenecieron alguna vez a una fuerza de seguridad o de personas penitenciarias que están en ejercicio de sus funciones para compartir las aulas. Eso es resistido. Por eso te decía, yo creo que institucionalmente el Estado no tiene el derecho a prohibirle nada a nadie. Ahora, con la cuestión de lesa humanidad y una cuestión más políticamente densa, que yo creo que la decisión de la Universidad de Buenos Aires en su momento fue correcta, digamos. Fue correcta al final después de un montón de discusiones internas. Pero digo, los tipos no son del... No es, el problema con los delincuentes de lesa humanidad no es la aberración que cometieron en términos de que un crimen más escandaloso que otro. Sino que cometieron delitos contra la humanidad que están fuera de todo, de toda lógica. Y por lo tanto, o sea, yo diría, no son humanos en términos... Desde afuera de la humanidad cometieron delitos contra la humanidad. El problema es que son humanos. Y el problema es que son humanos y que los tipos tienen sus derechos y los reclaman. Ahora, ¿cómo resolvés esto? Yo, digamos, como rector de una universidad, viste, la área corta y diría, bueno, viejo, yo tomo la decisión política de conmigo no estudio. ¿Quieren estudiar? Ahí está la UCA, la Bucetich, la Ramón Falcón, la puta que lo parió, que les dé clase quien le quepa. La Kennedy, no sé. Pero la Universidad de Venezuela no. Acá son personas no gratas. Y un poco fue que esa... me caigan los palos que me caigan. Pero un poco fue esa la resolución. Así ¿no? fue. De la, de, después digamos, de mucha discusión. No con esas palabras, pero más o menos fue esa. Cacho, nos quedan lamentablemente solo 2 minutos, creo. Y yo quería preguntarte en esos 2 minutos, si podés muy resumidamente decir, ¿qué pasa con el después, con la salida de la cárcel? Que es una cosa que aparece todo el tiempo de las dificultades para... Es terrible. Terrible. No hay Cristo, digamos... Yo que por experiencia propia y por los compañeros y compañeras que conozco, yo te conté, esta no es la primera vez que salgo a estar preso. Muchas veces estuve en esta situación. Digamos, quien tiene que sostener la situación en términos institucionales y demás, que es el Patronato de Liberados, no hace nada por nadie. Mucha gente que trabaja en el Patronato de Liberados tiene la mejor intención, son buenos profesionales y demás, pero el presupuesto que tienen apenas alcanza para pagar los sueldos. Y el Patronato de Liberados de la Nación hoy está cobrando los sueldos de diciembre. O sea que vienen como con medio año de atraso. Entonces no hay guita, por lo tanto no hay recursos y nadie ayuda a nadie. Y vos tenés un título universitario, Yo tengo un título universitario. Uno podría pensar que es más fácil. Sí, es más fácil mandar el currículum en un montón de lados. Cual que no significa que sea más fácil que consiga laburo. De hecho, yo estoy... en estos últimos 2 meses me entró más dinero, por decir así, haciendo mini fletes y cosas de remis que por las clases que doy. Digamos, y también pinto casas y también arreglo cañerías y hago lo que tenga que hacer. Porque a esta altura de la vida no quiero caer más preso. Uh-huh. No porque considere que todas las leyes, así como están, deban ser respetadas. ¿Viste? Ni porque esté en contra de no sé qué, me haya vuelto evangelista. No. Pero quiero decir, es muy difícil. No hay, el Estado no se hace cargo de nada y, por el contrario, parecería que objetivamente lo que se fomenta es la reincidencia. Uh-huh. No la resocialización, que es una gran mentira, consideremos. Y quizá uh-huh. alguna otra vez podríamos hablar sobre eso. Abundar sobre eso. Bueno, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por venir. La verdad, un placer. Como siempre decimos, quedan un montón de temas pendientes, pero habrá otra oportunidad para seguir conversándolos. Gracias, Mati, en la operación técnica. Gracias, Yamila Blanco, en la producción. Con todos ustedes nos vemos, nos escuchamos, nos escuchan nuevamente el sábado que viene en La Cocina del Miedo. Recuerden que pueden volver a escuchar o escuchar nuestros programas anteriores en nuestro blog La Cocina del Miedo, en Twitter La Cocina del Miedo o en la página de Facebook. Gracias, hasta el sábado que viene. Chau. Cocina de autor. Las mejores recetas para crear miedo y demanda de mano dura. El chef de la semana es...